suscriban, por ejemplo, ya estamos grabando, ¿no? Solo después lo podemos hacer. Muy buen día, estamos aquí transmitiendo desde Oxfam, México. Tenemos unas invitadas de lujo que nos van a hablar sobre la temática del agua y las problemáticas en torno a este tema de gran importancia para las comunidades y el pueblo entero, ¿no? Entonces, nos acompañan y les voy a dar el micrófono para que se presenten y nos hablen un poco de las experiencias en torno al agua. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olivia Tlés. Soy del estado de Guerrero. Mi experiencia en esta temática que nos atañe a todos, en especial en México, se deriva de mi preocupación de mi ciudad de origen, debido a que la verdad, es solamente un ejemplo del cambio drástico que ha habido en los últimos años. Solo en mi comunidad, que toda la población alrededor de 5 agua y cuando la ley de desabasto de agua, solo dicen que los ríos han bajado su nivel, y de ahí, ¿cuál es el fin? Volver a privilegiar a empresas privadas y dejar a un lado tanto a la sociedad civil como a la sociedad misma, a las comunidades. Bueno, no sé, en mi cuestión es, yo trabajo con, coopero con una organización civil que se llama HPE y trabajamos en varias comunidades, específicamente, bueno, yo he trabajado en una comunidad de Chiapas y me hizo súper permitido esta cuestión en la Ley General de Agua. Bueno, tenemos en puerta o más bien en contexto general una ley de agua, ¿no? Desde su experiencia, ¿ustedes cómo la pueden tratar o qué han tenido respecto al tema, ¿no? Que sobre todo crear sus experiencias vivas como esto, el conocimiento que tienen y cuáles son las implicaciones, problemáticas, otros asuntos, ¿no? Que puedan ustedes decir. Va a un área natural protegida. San Fernando está dentro de un área natural protegida. Entonces, el cuestionamiento es qué onda el gobierno, o sea, estás contaminando lo mismo que estás protegiendo. El agua está súper contaminada. Yo creo que con solo verla te das cuenta que está contaminada. Es un agua de color como oscurita, no es como completamente transparente. Y lo problemático es de que, bueno, con eso se riegan los cañales, están las casas, a un lado están los vacíos de cañas. Y esa agua aparentemente es potable, la gente lo toma como, ah, bueno, es agua de pozo, ¿no? Es aparentemente limpia. Pero en realidad no es limpia. Y los estudios que hace el mismo gobierno dicen, no, sí, es agua potable, ¿no? Y las mismas personas que van a hacer el estudio dicen, que la agua carece de cosas. Sabemos que no van a hacer más, ¿no? Una, porque el estudio es muy caro ya. Hacer un estudio bien profundo del agua es muy caro, y dos, porque el gobierno no le conviene. Es como empezar a cerrar las empresas o pedir los criterios más rudos, lo cual lo ve la ley y dice: no lo va a hacer, o sea, no va a pedir los criterios más rudos, digamos así. Y por el contrario, no es como permite la contaminación del río. ¿Qué opinarías? ¿No? Bueno, sí, te dejo contaminar el río, pero sí, claro, no pagas, ¿no? Concuerdo en el punto en que esta ley efectivamente se enfoca. Yo pondría como varias preguntas privadas para la clase pública. Primero, vemos al agua como un recurso, como algo que hay que tomar en cuenta para. Y segundo, que creo que estamos dando al agua, ¿no? Y de ello tener esa incidencia. Hola, buenas en tardes, este caso, llamo María Quinn, soy plantista y mi trinchera con respecto al agua es sobre todo el análisis de los mensajes de los medios de comunicación masivos con respecto al agua, ¿no? ¿De qué temas del agua bien, entonces, es importante hablar? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se refieren a ellos? ¿A quién consultan para generar esta información? Como, sobre todo pensando en la manera en la que lo que dicen ciertos medios de comunicación, en particular el Televisa, ¿cómo acercarse? ¿De qué manera impacta lo que la gente conoce y sabe acerca del agua? ¿Y de qué manera eso tiene una influencia directa en el tipo de decisiones que toman y en el tipo de exigencias que hacen a sus autoridades? Y en este sentido es como más un asunto desde lo simbólico, desde lo cultural, desde cómo estamos pensando acerca del agua y qué consecuencias tiene. Como a nivel social y a nivel de toma de decisiones también. Bueno, entonces lo que hace como dice ahora es que se incluye en nuestra constitución tiene manera el derecho al acceso al agua, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que de por sí ahora hay una identidad de la distribución del agua y que se considera más como una fuente de vida con la protección. Cuando se fue organizado la propuesta de ley a sus industriales. Una de las cosas que se mira, como decía Andrés, se pone a disposición de las empresas para sus ciudadanos. Y entonces, ya se están comunicando para saber cómo va a ser la justicia. Una de las cosas que se mira, que eliminaría la posibilidad de investigación desde instituciones al agua, cuando ahora sabemos que de por sí ya existe una explotación, una sobreexplotación de este recurso y que tampoco sabemos entonces cómo es la entonces creo que es un ejercicio de todo lo que está diciendo es importante podemos generar a su forma sobre la propuesta institucional que existe de acceso a agua y las ciudadanas no sé si nos quieren bueno yo pensando más un poco en estas parte de la sociedad que sabe efectivamente o identifica el problema que vive en su comunidad, yo creo que deberían de utilizar estos medios alternativos, en este caso las herramientas digitales, el internet, entre otras, tratar de informarse e identificar organizaciones que puedan servir de apoyo y crear como una solución a la problemática que Por un lado tenemos una fuente de información que a veces caen en errores, ¿no? La propuesta entonces sería precisamente hacer un trabajo arduo, ¿no? De ahí que busquemos los mecanismos, las herramientas, ¿no? Importantes en la discusión de esos temas de gran importancia, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que podemos acercarnos precisamente a las comunidades, incluso al ámbito académico, desde propias experiencias, ¿no? Cómo acercarse con sus conocimientos a esa forma de llevar a cabo un planteamiento más claro de estas leyes. Yo creo que me parece bastante interesante la propuesta de Ivana. Yo creo que incluye cosas que la misma propuesta que tiene con agua no dijo, ¿no? En primera, pone o trata de empoderar a la ciudadanía dándole. Porque es tu recurso, es tu agua, y no es decides, pero bueno, también hay como, yo siento que hay una falla, a veces la ciudadanía no está consciente de que es suyo. O sea, es mío, hay comunidades que sí, porque sí es mi agua y lucho porque es mi agua, pero hay otras que dicen, en serio. Pues yo me quedé un poquito más a lo local, en los estadios, no cambian de medio, se pierden 10 años. Guerrero, y también, bueno, de lo positivo, pláticas con el agua, y es, a pesar que era una comunidad de la habla sobre el saneamiento, lo cual se supone que debería de venir en la ley propuesta por con agua, pero no viene, realmente. Entonces, en la propuesta ciudadana, viene el saneamiento. Y realmente, solamente al fluir, bueno, no sé, y plantear, se supone que deberíamos tener el agua y darle trato al agua y para hacerla o volverla sustentable, pero pues en realidad no se le da ninguna tratado al agua. Es cierto eso, como vive, pues yo creo que no es omitir ese punto, sino más bien ya como con el dedo ahí en los rincones, vamos a limpiar el agua, es muy interesante. Creo yo enfocarnos también. Yo creo que en ese sentido vale mucho la pena pensar con cuidado desde dónde se generan las leyes y para quién son y a quiénes benefician y por qué históricamente las leyes no han beneficiado y a partir de ahí a la totalidad de la población, ¿no? Y en este sentido, yo creo que es muy importante generar herramientas y generar mecanismos en los que los tomadores de decisiones no estén como haciendo lo que se les antoje sin que nadie los monitoree. Y en ese sentido, me hace que la propuesta ciudadana para la Ley General de Agua se tiene que difundir en círculos más amplios para lograr un proceso de rendición de cuentas. Bueno, si el gobierno ya va a estar ahí y va a estar tomando decisiones en nombre de tanta gente, pues entonces que expliquen por qué toman estas decisiones, que los podamos estar vigilando de cierta manera y generar alternativas desde la sociedad civil, que también es muy complejo porque la sociedad civil es muy diversa y hay muchas, o sea, no hay un consenso exactamente cómo se tienen que hacer las cosas siempre, pero se me hace que el diálogo al respecto siempre es el primer paso y ya de ahí se generarán propuestas más concretas. Entonces, una de las cosas es irracionalidad en cuanto al uso. Entonces, creo que a partir de ahí, como lo mencionaba anteriormente, bueno, el día de ayer, creo que es como la raíz cual si es una oportunidad de la cantidad de, para ejemplificar, de la cantidad de agua que gasta. Y si lo pasamos algo más a lo macro, entonces ya podríamos la problema de que no concientizar a la sociedad y ya de ahí la que tenemos derivar los problemas. Entonces surge la pregunta. Chicos, ya vamos cerrando este penúltimo taller. Entonces, no sé cómo ven ustedes qué se puede hacer en este punto mientras estamos con nosotros en la ciudad, en la institución de la sociedad, en medio de la historia. ¿Cómo podemos usar juntos estas divisiones para generar una situación mucho más amplia que pueda involucrar a la ciudad de la ciudad? Pues desde los medios de comunicación creo que lo más importante es empezar, bueno, a hablar del agua de una manera mucho más completa. Este programa, bueno, en el caso de Guadalajara se habla sobre todo de qué inconveniente es el agua de la ciudad. Y bueno, solo nos quieren cerrar con algo, la agenda de los medios de comunicación. Y hay que darle una vuelta radical en ver el agua como un elemento fundamental de todo lo que hacemos siempre. O sea, no hay actividad humana que no tenga un componente de agua. Y creo que empezar a reconocer eso abre el diálogo con muchas más personas, como para empezar a generar propuestas desde las necesidades del agua, de todos y de todas, y que sea como, pues sí, como una apertura al diálogo y una apertura a la construcción colectiva de conocimientos y como a todos estos mecanismos que permiten conocernos, entendernos y colaborar. Bueno, a ver, desde donde yo trabajo sería dar las herramientas necesarias para que la misma comunidad le dé seguimiento, empiece a pedir que realmente se subsane esta situación. Sí se pidió a la comunidad que se hiciera una purificadora, pero la situación es que no se dio la sus opiniones, vamos a una rolita. Okay.